Así es, señoras y señores, te vamos a buscar con este tema de Grand Funk Railroad, Out to Get You. Muy bien, amigo César Fuentes Rodríguez, siempre comenzando con ese estilo tan clásico. Viste usted, vos, ¿eh? Yo soy clásico, pero de una manera impresionante. ¿Te acordás de ese disco de Grand Funk que era como una moneda? Sí. Pluribus Funk. Qué Pluribus. Buen disco, ¿no? Uno lo veía y ya lo compraba por la tapa en sí mismo, toda plateada. Sí, sí, sí, sí. Además que tenía, era una cargada al escudo de los Estados Unidos, en realidad, ¿eh? No una cargada. Lo tomaban de ahí. E Pluribus Unum, o sea, de muchos uno, como ese es el escudo de los Estados Unidos, pero acá de muchos punk. Esa es la idea. Y este tema tan particular, que estamos a full con los tríos, venimos de Rush, de Triumph, ahora le metemos Grand Funk Railroad, para abrir el programa de hoy de Ave César, el número 24 de este ciclo, ¿qué me cuentan? No se puede creer que hayamos hecho ya 24 programas. Que sostenemos, ¿no? Creo que una Argentina productiva se ve en la medida que uno sostiene lo que hace. Bueno, dije que no iba a hablar del Día del Amigo, ahora no, es que antes de empezar, pero mentí. Estamos acá con el amigo Javier Izurieta, recién reimportado de España. Así, reimplantado, lo acaban de reimplantar y efectivamente... Reinsertado. Lo reinsertaron a full. Reasimilado. Exactamente. Izurieta, ¿cómo encuentra la chancleta? Digo, la Argentina. Bien. Estaba en el mismo lugar. No me peguen, no me peguen. ¿Serio? No, contá lo que importa, contá lo que importa. ¿Cómo vivieron el festejo del Mundial allá? Ya es viejo eso, boludo. Pero boludo, él viene de allá, qué sé yo. Estuvo allá justo cuando pasó, que me cuente que si festejaron. Pero cuando escuchen esto ya va a pasar mucho más todavía. Estamos en otro mundial. Ya, claro. Bueno, pero como si a nosotros nos importara el público. Bueno, contalo, loco, contalo. Ya. No, tremendo. Sí, ¿no? Te digo que en parte se lo esperaba. Ah, sí. Ya tenían en la gatera. Sí. O sea, sabían que con temprano, viste, que se iba a llegar. El 90% se... ¿En qué le sirve a España este triunfo, más allá de lo futbolístico? En que despidas toda la tensión hacia esa alegría, el zapatero, porque el pobre tío le sale uno. Entonces, bueno, toda la crisis que está pasando en España. Se mantiene una ministra que dice, que efectivamente España cuando se propone algo lo consigue. ¿Y qué? Las otras veces que se lo propuso no lo consiguieron. Así que, ¿qué fue? Matando a todos los indios. Claro, una cosa terrible. Bueno. También acaba de ocurrir, cronológicamente, ¿no? Cuando escuchen el programa, la Feria del Coleccionismo. También. Donde tuvimos la oportunidad a lo largo de 3 días de conocer a muchos oyentes. Ajá. De saludar mucha gente amiga. Sí. No nos avergonzamos de nuestros oyentes, así como lo escuchan, ¿eh? ¿Viste los 3 días, Chorén? Así es. Qué capo, loco. Al pie del cañón. No pude. El público pedía por ustedes. Sí. Reclamaba el público. Tenían un cadalso preparado. Más, te perdiste. Mirá, te perdiste un momento que hubiera sido antológico en tu carrera artística. Me hubieran apretado. Porque las mellizas, estas que trabajan, mellizas, las griegas, nunca me acuerdo el nombre, vinieron al Estana a hacer una nota. Huyeron todos despavoridos y a quién dejaron para soportar las cargadas. A mí. Y lo primero que cuando se van las mellizas así gritando. Lo primero que dije, tendría que haber estado Aranowski acá. Totalmente. ¿Y cómo están de cerca? Igual que en vivo. A mí no me... No. Las piernas son como este vaso, ¿eh? Sí, sí, sí. Son muy flaquitas. No. Igual quedo... O sea, esto me rememora al viejo Parque Rivadavia. Claro. Esto de la Feria del Coleccionismo. Sí, y tiene. Debe haber mucha gente de esa época. Hay que, ¿no? Sí, claro. Hay que reconocer que esta segunda edición estuvo mucho mejor en público y en propuesta y en material... Que la primera. Así que va creciendo la iniciativa, lo cual es bueno. Sí, sí, sí. Una pena para mí, esto lo digo al margen de todo, que en la subasta el artículo, digamos, por excelencia, o el mejor artículo de la subasta eran 4 muñequitos en miniatura de jabón. Claro, hechos de los Beatles, del año 1965, originales, pero pagaron 7.500 por esa ¿Pesos mierda. O dólares? Pesos. Pesos, pero igual, no me. O sea, ridículo, ¿no? Claro, si fueran de glicería te los metes en el culo, pero son de jabón, no sirven ni para eso. O sea, bueno, está bien, cada uno sabe. Yo creo que la subasta y de coleccionismo de rock no es algo que esté demasiado instalado en la Argentina. Primero porque no tenía antecedentes. Y segundo porque, curiosamente, hay toda una gama de cosas, como los autógrafos y todo, que en el mercado norteamericano y en el europeo le dan un valor extra al artículo. Y que no hay en la Argentina mucha historia de eso. No, o sea, realmente, porque no está la economía, perdoná. No, pero realmente mirá que yo he conocido coleccionistas de las cosas más extrañas, pero no hay muchos coleccionistas de autógrafos, por ejemplo. No, es verdad. Y el disco autografiado no le suma. Intentaron vender un disco de Piazzolla, sí, que yo en ese momento me quedaba la duda si el valor era por la rareza del disco, ponerle una cosa insólita de Piazzolla que grabó en otro país, o porque estaba autografiado. Mm. Al final era un disco ya averigüero, un disco común y corriente de Piazzolla. Claro, tenía la dedicatoria, pero 2 lucas, 2.000 pesos, sí, por eso. Bueno, 2.000 pesos por la entrada del recital que nunca fue de Kiss, el primero en la Argentina. Bueno, eso es lo que hacía que muchos artículos quedaran vacantes, lamentablemente, claro, y sin, no se vendió sin porque interesados. Aparte es un pedazo de papel que tiene un valor puramente simbólico, que si me dijeras que en la entrada número 1, que todos sabemos quién la tiene, no lo vamos a deschavar al aire, pero sabemos quién la tiene, si fuera la número 1, eso sí tiene un valor especial. Mirá, pero una entrada cualquiera del lote de las que no se vendió, no para sé. Mí es un evento por momentos comercial que supera lo cultural. No estuve, pero me suena a eso. No, hay es lugares que me suena a obvio eso. Obvio que es comercial. Y no me gusta, no me gusta. ¿A vos no te gusta nada? No, a mí me gusta mantener la vieja cosa del intercambio de discos, bueno, de vender los discos, de ver los vinilos. Una de las y cosas... de comprar los vinilos en precio y nada más, ¿viste? No voy a hacer negocio, a sacar 400 mangos por un disco. Vos sos como yo, vas a ver las figuritas. Claro, pero una de las cosas positivas que tiene es permitirle ingresar discos al público. Sí. Sí, eso es muy bueno, eso es verdad, y no se puede en la de Barcelona, o sea, es el mismo organizador de la de Barcelona. Sí, sí, sí. Yo los 3 años que viví allá, fui, y no se puede entrar con vinilos, claro, ni con material. No, pero acá sí se puede. Los coleccionistas llevan su material y pueden intercambiar en los stands, pueden vender entre ellos en una parte. Eso un debe pasillo. Ser inédito, no solo en esta feria, es sino muy en cualquiera. Bueno, claro, sí, esta fiebre igual me superó, ¿viste? Por ejemplo, acá hay una disquería en Corriente que te vende un disco por onga de no sé qué, por... 700 pesos. ¿Viste? ¿Cuánto ridículo. Vale el primer disco de los Triciclos Clos? Está catalogado a 100 mangos en internet. ¡No! Sí, 80 y 100 mangos. Caramba. Puta madre, ¿para qué lo habré vendido? Ni yo lo tengo. Y el cassette lo vendería a más todavía. Porque por lo menos tenemos cassette, no vinilo, ¿viste? Pero... A mí me llamó la atención, vendían cassette el domingo cuando fui yo y la gente los compraba. Y porque ya son un artículo... Yo también se venden magazines, claro. Totalmente. Hay un sitio en internet que vende magazines. Che, no estamos extendiéndonos. Vamos con la música. Señor Javier Isurieta, abra usted con Bodyhatch. Sí, ¿qué nos trajo de lindo? Cuente. Del último disco. Que apareció creo que hace no más de 2 meses, uh-huh. Se llama Justice. Sí, sí. Y una de las bandas que creo que no sé si habrá otra igual, uh-huh, en la faz de la Tierra actualmente, ya que ninguno de sus integrantes originales está en el grupo. Exactamente. ¿Y cómo es que sostienen un nombre sin estar los originales? ¿Le pagan un royalty? Habría que preguntarle. Era Ingram nada más, más viejo. Pero claro, es el único guitarrista. Ah, bueno, bueno. No, es original. No es el original. Claro. No tiene ningún miembro original en su banda. Danny Jobro murió, además, también. Hace unos años. Sí. Sí. Hace una banda de fantasmas. Sí. Bueno, a ver, el paralelo aquí en la Argentina sería Orcas, que también los que están tampoco son los originales y demás, pero bueno, no importa. La banda continúa, pero el caso de Molly Hatchet es impresionante por la extensión de tiempo. Pero en Orcas se levanta el espíritu de Civile. ¿Esta banda qué espíritu levanta? El de los anteriores. El de Danny Joe Brown, claro, si se Danny quiere, Joe que Brown, murió, el cantante original. Tenía una diabetes galopante, murió, bueno, está bien. Después los demás se fueron reemplazando con el tiempo, pero mantuvieron todo el espíritu del sonido, es lo loco. En realidad es habitual, o ha sido habitual en otros géneros, y en grupos que se perpetuaban en el tiempo por una cuestión, como dice Luis, puramente comercial. Por ejemplo, los Plateros. Ah, de Platters, claro. Terminaron girando gente que no tenía nada, ni los hijos ni siquiera eran de los originales. Nunca me voy a olvidar. El trío de los Panchos. Panchos, mi vieja me contaba. Sí. No era. No, el que fueron a ver ellos una vez no tenía nada que ver con el nada de los que discos. Ver. No, eso continuó. Y hubo bandas, más raro aún en otros géneros, que había varias formaciones. Sí. Entonces, el trío de los Panchos, por decirlo de. Se iba de gira, un trío se iba de gira por México, el otro venía a Argentina y el otro a España. Claro, y tocaban a la vez. Sí, había sí, tres sí, cosas sí. iguales. Eso fue en otra época, era bastante común, hasta con bandas de soul y todo. Bueno, en la Argentina, rigurosamente, cada vez que se hace referencia a Los Plateros, se hace en castellano. Siempre son Los Plateros. Entonces yo una vuelta escuché de una persona que intentó hacer la traducción en vivo y dijo, claro, la banda afuera se llama The Silvers. ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Y yo me quedé, digo, no realmente, no es la idea para mí. Only you can make bueno, listo. Vamos. De los plateros a Molly Hackett. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? Been in heaven and been in hell. Estuve en el cielo y estuve en el infierno. Nosotros también. Vamos con Molly Hatch. Por favor. Georgia, sweet as a peach, hot as No, ¿cómo te vas a ir ahora? Mira, nos quedan 3 peleas de gladiadores, 15 leones, 12 tigres, la carrera de cuadrigas y 5 crucifixiones. Y debemos tener para una horita más. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Hola, soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Don Pay Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilari. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.donpaymusic.com/Dio. Y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie. Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de donpaymusic.com. Los estudios de La Nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos. Así es, el caballero Javier Izurieta está hoy aquí con nosotros, pero no por eso nos libramos de la sección exclusiva de este programa, titulada Choren, chicos, choren, a cargo de uno que nunca se va, Sergio, choren. Gracias. Alguien solicitó, preguntó, pidió este disco. Pero como usted no tiene personalidad propia. No, no soy el encargado. No puede traer lo que se le da la gana. Pero depende como no de lo soy, que le dicen los no demás. No soy el encargado de los mensajes. No retuve el nombre del oyente que hoy lo solicitó. Los mensajes, mirá vos. Bueno, Mind Transplant de Alphonse Mousson. Sí, señor. Uno de los pocos discos pre-Purple de Tommy Bolling en calidad de colaborador. Ajá. Los otros había sido como miembro de bandas. Sí, sí, Zephyr, sí. Y James Hunt. Y grabado, bueno, estaba Spectrum también. Claro, bueno, ahí vamos. Grabado casi paralelamente a otro formidable álbum de jazz rock, sí, también a cargo de un baterista como lo fue Spectrum de Billy Cobham. Uh-huh. De hecho, en aquella época se especulaba en una suerte de competencia entre los dos álbumes, pero a mí particularmente siempre me gustó más el de Billy Cobham. Lo que no le quita mérito a este trabajo de Alphonse Mousson, que fue un baterista típico de la época de los 70s, cuando estalla el movimiento del jazz rock, de esos bateristas con una velocidad y una técnica impresionante, pero que por otro lado no conformaban a los puristas del jazz, justamente porque los acusaban de excesivamente pomposos, virtuosos o bombásticos. Claro, justamente lo que le gustaba a la gente del rock. Claro, claro. A medio camino entre el baterista de rock duro, o un baterista de rock, ponele, con una gran dinámica, como sería Ian Paice, sí, y el baterista de jazz tradicional. Pero estos tipos tocaban de una manera superlativamente, se rodeaban de buenos músicos y ofrecían un producto que en ese momento era lo que estaba en boca de todos. Venían de pasar unos años de Miles Davis, un periodo electrónico donde había grabado unos discos que sentaron las bases del jazz rock, Y a partir de ahí, Return to Forever, Chick Corea, Mahavishnu Orquesta. O sea, era lo que había que escuchar en ese momento. Hay un grande, perdón, hay un grande, un violinista, Michel Urbaniak. Recomiendo. Sí, Michel sí. Urbaniak. Ha hecho la música también para Polanski en El bebé de Rosemary. Sí, sí. Increíble violinista, experimentación total polaco. Su mujer, Úrsula Dudziak, increíble esa línea del jazz rock. Es que el jazz rock estalló en esos años, estalló desde el 68 que sale Beaches Brew de Miles Davis hasta la irrupción, digamos, del movimiento punk que barre con todo lo preestablecido. Hubo unos años de... Yo no estoy muy de acuerdo con usted. ¿De qué? No, que ese haya sido el momento de ruptura del jazz rock. La aparición del punk. No estaban vinculados, pero digamos que la receta se agotó en sí misma. Ahí voy mucho más cerca de la cuestión. Y a contramano de lo que era a lo mejor las características del jazz rock, de puro virtuosismo y despliegue, la aparición del punk terminó de, así como la aparición de la música disco para todo lo que era soul y funk, sí, terminaron por cortar, por lo menos cronológicamente. Vos ya tenés una fecha donde decretás casi la muerte del jazz rock comercialmente hablando, y es en el 76, 77. Ponele, pero justamente a mí lo que me pasaba en aquellos años era que al principio estaba deslumbrado por la manera en que tocaban los tipos, pero nunca una canción. O sea, los temas eran temas que por ahí no tenían estructura, como muy bien ocurre muchas veces en el jazz, y para el jazz está bien, pero en el rock una estructura es necesaria. O sea, una manera de recordar la canción es importante. Y el jazz rock no construía desde ese punto de vista. No, la etiqueta, lo que pasa es que la etiqueta se puso... Claro, la etiqueta se puso más que nada a los efectos comerciales y fue un golazo. Porque un golazo, se cansaron de vender discos y de llevar público de rock a los shows de este tipo de bandas. Es más, siendo el jazz un género tradicionalmente vinculado a solistas, sí, el hecho de que comenzaran a ponerse nombres de grupo, Return to Forever, etcétera, etcétera, Weather Report, hacía que el público de rock identificara más a las agrupaciones que a los sí, tipos. Sí, pero quizás también influía mucho el hecho de que el rock sinfónico en esos años también tuvo una expansión. Sí, es una época de experimentación. Bueno, aquí siguió viniendo gente como Ernesto Pascual o como, qué sé yo, Jean-Luc Ponty, años después, y siguieron viviendo de ello mucho tiempo. Afuera no, estaban completamente ya como agua pasada. Sí, pero guarda que venía también una vanguardia que tenía que ver con toda la movida de Manfred Eicher, el sello SM, el tipo sí, Weber, ya había Weber, otra cosa. El Jared Padmeseni, que ya venían de los 70, una experimentación de jazz europeo totalmente enfermo, sí, Barry mucho más frío, mucho más cerebral, cosas, mucho más cerebral. Y ahí derivó a ese jazz totalmente climático, sí, extraño. Cada vez, yo nunca logré engancharme con Padmeseni. Y reconozco que le admiro la manera de tocar, pero no me engancho. Pero Padmeseni con Jaco Pastorius es un infierno. No, Jaco Pastorius es el infierno. Bueno. El otro le pone paños fríos al infierno, sí, digamos. Pero hay una época de Meseni que está muy interesante. Está muy interesante. Sí, no, son todas cosas que por lo menos vale la pena pegarles una oída, así que acá tienen, repito, no me acuerdo el nombre del oyente que lo pidió, pero acá está Alphonse Mousson en su disco Mind Transplant, y este es el tema de apertura que le daba título al álbum. Muy bien. We'll be right back. Saludos, roedores. Nunca sintieron la necesidad de irse bien a la mierda. ¿Pero bien a la mierda? Bueno, la mierda no, porque ahí es donde uno vive. Bueno, más o menos, pero a un lugar tan alejado que nadie te conozca y a donde no haya pretorianos que te vigilen todo el tiempo, ni tengas que seguir las reglas de nadie, ni vengan tus viejos a sorprenderte en el momento en que te estás pegando un autoviaje hasta el planeta sexo. Bueno, soy, me quiero tomar el tiro y por eso pincho este tema de Offspring con la Wey y me rajo, apago la luz y cierro la persiana, que me tiren las facturas por debajo y se apilen solas hasta que lleguen al techo, que cuando alguien pronuncie mi nombre, otro cante el presente. Lo que no sé es cómo voy a hacer para escaparme de mí mismo. ¡De nada sirve! Y ya lo decía mi amigo el poeta Horacio, que cambian de cielo y no de ánimo los que corren tras el mar. Total, yo de la cloaca no paso, y el que no se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. ¡Vuelve sin que lo llamen! Así que, cualquier cosa, ¡no llamen! ¡No llamen! ¡No llamen! Los dejo en compañía de Dexter Holland y sus alegres californianos de Offspring. ¡Estoy muy drogado! ¡Estoy muy drogado! ¡No hay futuro! ¡No hay futuro! Te dejo entonces con Offspring. Oh, ¡ay! Se me salió el intestino. Ay. Tengo hemorroides. We'll be right back. Damas y caballeros, estamos abandonando la dimensión del buen gusto. Ingresamos en Los Estrafalarios, donde la cordura no tiene cabida. Con una sesión doble de los Estrafalarios entonces en el día de hoy, porque hoy le vamos a escuchar, le vamos a prestar atención, perdón, decía, a la gente que nos ha sugerido cosas oportunamente. Una de las cosas que vamos a presentar es el disco nuevo de Van Canto, Tribe of Fours. Ya lo hemos presentado en algún otro ciclo, pero no aquí en ABC. Y Van Canto es una banda de las más especiales, porque desde que Apocalíptica salió con su idea de interpretar a Metallica con cuatro chelos, hubo un montón de otras bandas que con instrumentos no tradicionales recrearon algunos temas de heavy metal muy conocidos y en muchas versiones también. Pero lo interesante de Van Canto sigue siendo la formación, porque hay un baterista, cinco cantantes y nada más. O sea que las voces las hacen ellos mismos para el bajo, la guitarra y alguna percusión también. ¿Pero imitando los instrumentos o como cosa coral? No, imitando los instrumentos. Es más, vos lo escuchás y si no te dicen que acá falta la guitarra, si no estás escuchando con atención, ¿no? Te dicen que falta la guitarra, vos decís, no, estás cargando, a ver, y tenés que escuchar por segunda vez. Bueno, oís una guitarra a modo de voz. Claro, la guitarra, hay un tipo atrás haciendo no. Lo que ustedes, las pavadas que hacen ustedes acá, que no la vieron venir, podrían haber hecho un éxito comercial con eso. Totalmente. Entonces hubo un primer disco que eran prácticamente todos covers, un segundo disco que ya tuvo material propio, y este es una mezcla, pero tiene una particularidad, que es que justamente hay invitados. Es decir, aparece Víctor Smolsky de Rage. Aparece Tony Kakko de Sonata Ártica. ¿Pero haciendo qué? ¿Con su instrumento o con las voces? Cantando. Claro, Tony Kakko canta en este caso. Y el tema que vamos a pasar. No. Y el tema que vamos a pasar es ni más ni menos que Rebellion, que es un tema de Gravedigger, en el que participa Chris Boltendahl, el cantante de Gravedigger. ¿Con su instrumento también? No, cantando. Ah, creí que hacía eso. No, si es el cantante, ¿qué instrumento? ¿Usted le quiere poner instrumentos a todo el mundo? Víctor Smolsky sí, todavía, pero los demás no. Y Víctor Sueiro. También. No. Bueno, eso es lo primero que vamos a escuchar. Lo segundo, porque es una emisión doble de Los Estrafalarios, también fue una sugerencia. Habíamos hablado de este muchacho Benjamin Woods, que toca flamenco. Toca flamenco y que tiene discos de mezcla de heavy metal y flamenco, que yo dije que para mí no estaban tan alejados como para no poder hacerse, porque en definitiva son dos géneros muy basados en la guitarra. ¿Por qué no lo hace con la voz? Porque eso lo hace Van Canto. Ah. Claro, los Van Canto son alemanes. Este pibe está en otro lado del Atlántico. Pero que hace todo acústico este pibe. Todo acústico, con guitarra acústica. Exactamente. También. ¿Pero por qué no usa la voz? Un invitado, ¿por qué no se le canta el culo? Claro, ¿qué me está diciendo? Bueno, la característica es que los temas de este disco que se llama Heavy Mellow, precisamente es que hace covers de un montón de bandas, ¿sí? Nosotros hemos elegido Aces High, está Bark at the Moon, hay un montón de versiones que está muy interesante, Gates of Babylon, pero hemos elegido este Aces High de Iron Maiden, pero hecho por la guitarra flamenca de Benjamin Woods. Solamente usa, dentro de los elementos del flamenco, guitarra, es decir, sí. No hay cantaores, ni palmadores, nada de eso. Nada de eso. Podría haberlo hecho completo. No, sí hay palmadores. Palmas y demás, pero lo que no hay es voz. Ah, en este caso. Tenemos que empezar. Aparte me imagino que sea Run to the Hills. Bueno, a ver. Pero bueno, en uno también, hablando de invitados, aunque no está en este tema particular, un tipo que ya había hecho flamenco en el heavy metal, Steve Stevens. Que alguna vez había tocado un tipo tremendamente exuberante. Steve Stevens me encanta. Bueno, se mete con la música hindú, con todo. Se mete con lo que sea. Mira, hasta con Vince Neil se mete. Bueno,

Decía el viejo Aristóteles, de dos males, el menor es bueno. Así que vos elegís, no levantarte mañana ni a palos, o escuchar Ave César hasta el final. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Hola, soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Dompey Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilari. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.dompeymusic.com/dio. Y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie. Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de dompeymusic.com. Los estudios de La Nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos. Bueno, vamos a tener ahora un poco de free radio, si a ustedes les parece. Más free, más free alucinante. Más free, porque tenemos de fondo a Pat Boone y estamos... No, escúchame, hay sí. Free, viste como hay free jazz, pero free jazz, no te hablo del free jazz de los 60. No, el free jazz es inescuchable. O, claro, Barry Atzul, viste, de todas esas cosas, Anthony Braxton que hablábamos antes, digo. Ajá. ¿Hay free metal? No. ¿Qué sería? ¿El thrash no sería un poco como el free metal? No, están tocando, bueno, tocando. Porque tienen las escalas muy bajas. Están haciendo ruido, tocando, no. No me venga con eso. Pero estaría bueno hacer free metal. Estaría bueno. Pero no lo hizo nadie. Es una zapada. No, es una zapada, no es el concepto. No, tiene que haber estructura. Se van de la estructura y vuelven. No, pero aparte. Eso sería en el metal, pero en el jazz. A ver. El ¿cómo metió eso después de verano? Qué mal está este muchacho. En el jazz, el tema es que no haya estructura. Claro. Se empezó improvisando sobre una estructura y después decidieron... Que no hubiera. No, después decidieron improvisar la estructura, pero que hubiera una estructura. Estos cuatro negros que tocaban, que eran medio circenses. El Art Ensemble de Chicago. Hay un grupo, no me acuerdo el nombre ahora. Eran cuatro negros que tocaban todo el tiempo con instrumentos de viento. Los Jackson. No me acuerdo el nombre, pero tocaban todo el tiempo con instrumentos de viento sin ninguna estructura de ningún tipo, pero eran como eran medio circenses, era una cosa entre visual y auditiva, hacían los shows y demás. Por supuesto, después de 5 minutos te querés matar. Desconozco. Bueno. Desconozco. No. Desconozco, ese era el nombre. Ese era el nombre. Total. Pero digamos, bueno, y después dijeron directamente que no hubiera estructura. ¿Pero quién dijo? Los músicos, digamos. Se ponen de acuerdo. Se iban a poner de acuerdo, muchachos, no tocamos más. Cada uno sopla o toca aleatoriamente, buscando que en algún momento se produzca una comunión entre los sonidos. Es muy complicado. Pero, sí, es muy complicado. No, y pero pueden pasar. Gran virtuoso, ¿eh? Y te digo que lo lograban de puta madre. Igual es medio. Pero si no hay reglas, ¿por qué? Pero hoy el arte ensamble de Chicago de verdad, por ejemplo. Sí, eso es. Suponete que hacemos un partido de fútbol, ¿no? Sí. Y la cancha es redonda como esta mesa, ¿no? No hay arcos. Y yo te suelto la pelota. No, pará, porque la idea es esa. Te pongo la pelota en el medio. Mejor aún, pongo 4 o 5 pelotas, ¿no? Y la mesa en el medio. La idea es empezar a jugar y hacer lo que salga. A mí el free jazz me sonó siempre a eso. No. Lo que pasa es que hay un problema. O sea, mucha gente que no escucha jazz confunde los términos y cree que como le pones un disco de jazz y duran 17 minutos y improvisan y todo, eso es free jazz. Ajá. No, free jazz no es eso. Free jazz es absolutamente nada de coherencia. Claro, nada de coherencia. Nada, ni siquiera hay un... Porque, por ejemplo, cuando tocaba Coltrane... Usted sacó su estilo de vida de ahí. Claro. Entiendo. Cuando tocaba Coltrane, que todo el mundo decía que era imposible de entender lo que estaba tocando, ajá, yo vi un documental donde Elvin Jones, el baterista, legendario baterista de Coltrane, explicaba que no, que había todavía algo de qué agarrarse, que era el hi-hat. Ah, eso iba llevando ritmo. Entonces, con Ornette Coleman entra realmente en el claro, free jazz. Eso iba llevando ritmo, el hi-hat. Y cuando un músico el hi-hat, se subía a zapar, tenía que mirar eso, a ver para dónde, cómo arrancar, dónde entrar. Ajá, sí. La única referencia a algo que tuviera un ritmo estable era eso. O sea que si voy yo con mi ocarina no puedo tocar lo que se me dé la gana. Pero después, cuando se hace free jazz... Cualquiera toca, pero en serio lo digo, cualquiera toca cualquier cosa, en cualquier momento y a cualquier velocidad, y la idea es que ¿y por qué hace se falta produzca para eso? No, porque tenés que estar escuchando lo que hacen los demás, a ver si podés meter algo. No, y además tenés que manejar ciertas escalas, parámetros que tienen que ver con el mundo. Claro, no es que va uno a ritmo de jazz, claro, también. No es que uno está tocando cumbia y el otro está tocando metal. No te gusta el free jazz. No, pregunto, no lo escucho. Yo pregunto. Es imposible, es muy difícil. Yo pregunto. Es muy difícil de asimilar. En este caso, suponete que está tocando, hablemos de un virtuoso en toda regla, Pat Metheny mismo, por ejemplo, ¿no? Sí, no ha incursionado mucho en No, no sé, hay, no cualquiera, hay, no hay... alguien que toque muy bien y que de pronto bueno, le diga, John McLaughlin, John McLaughlin, con Larry Coryell. John McLaughlin. Vamos, está bien, John McLaughlin. Con... ¿Qué impide, si no hay reglas, si no hay reglas, qué impide que toque John McLaughlin y otros tantos de su calibre diversos instrumentos y que en algún momento entre el Tula a tocar el bombo? ¿Cuál es el problema? Y lo que pasa es que Tula es peronista y ellos son... Claro, es un problema de partido, porque en definitiva, qué sé yo, se ponen los correligionarios de nombre. No, yo una vez en un foro de jazz donde se estaba debatiendo el tema del free jazz, yo pregunté... Es en mi versión particular del infierno, un foro de jazz. Sí, yo estoy en varios. Totalmente. Estoy en varios. Claro. Y se estaba peor. Y se estaba debatiendo a qué apuntaba todo eso. Ajá. Y yo pregunté, pero entonces, ¿dónde estaba la medida... Del virtuosismo, ajá, o dónde estaba la medida de la capacidad, sí, si cualquiera puede soplar? Claro. O sea, si a mí más o menos yo tuviera la habilidad pulmonar y un poco de entrenamiento y me das un saxo, va a sonar de alguna manera. Sí. Roland Keir. Claro, va a sonar. Tocaba 2, 3 saxos a la vez. Va a sonar. Y si todos hacen lo mismo y tenía nadie... respiración cíclica. Claro, pero yo ni siquiera en mi vida tomé una clase de música. Respiración cíclica, ¿cómo es? Claro, Roland Keir soplaba 3 cosas a la vez. Claro, te pones un saxo en la boca y otro en cada agujero de la nariz. No, paraba de respirar el tipo. Como todos. Tocaba, era como, no, pero era como un ciclo respiratorio. Murió ahogado en la bañadera. No, no para, ¿entendés? Claro, no había pausas para respirar. Vos decías, ¿dónde está la pausa? ¿En qué momento toca? Pará que estoy tocando. Pará que estoy tocando. Dale, rodando. Ir a ciego, aparte. O sea, a mí me pone loco eso, el hecho de no encontrar una estructura. A mí me pone loco eso. O sea, cuando vos te das cuenta... No, pero vos te pasa en el jazz directamente. Sí. O sea, cuando te das cuenta que hay una estructura y cuando está el tipo realmente improvisando. Yo aprecio mucho la música de jazz, por más que soy un desconocedor absoluto y lo aclaro. Yo escucho música de jazz viejo, sobre todo, y para mí tiene una tonalidad agradable que me permite que hacer otras Big cosas. Bob, Dixieland. Dixieland especialmente, que me gusta. O Big Bands. Big Bands. Me gusta mucho, Woody por ejemplo, Herman. Los cantantes que hacen cosas sobre jazz como Frank Sinatra. Ese tipo de cosas. Frank Sinatra no es jazz. No dije que fuera jazz. Ah. Hace cosas sobre jazz. Bueno, yo puedo hacer otras cosas mientras escucho esa música y me parece muy grato de escuchar. De hecho... Ciertas cosas del Dixieland o de las Big Bands tienen una estructura agradable. ¿Qué pasa? A medida que voy avanzando y me encuentro con gente como capos, como los Marsalis, como... Bueno, ese tipo de gente, se va desdibujando un poco ese concepto de estructura y yo me encuentro un poco perdido porque no termina de gustarme. Mira, yo tengo que prestar mucha atención y no termino de engancharme. Bueno, yo admiro el virtuosismo de los tipos, pero sin engancharme con lo que construyen. No, no, la explicación es muy sencilla. A ver, yo, es más, la di en otro ciclo. Si vos tomás, ¿qué nos importa? No, no, vos estabas presente cuando la di. Si vos tomás el mejor libro que leíste en tu vida, cada uno tiene el libro que más le gustó de todos los que leyó. Por ejemplo, Pulgarcito. Por ejemplo, El nombre de la rosa. Ajá. No sé. Elegís tu libro favorito y yo te pregunto, ¿qué pasaba si ese mismo libro hubiera llegado a tus manos en polaco? Vos decías, no, no, la verdad que esto a mí no me sirvió para nada, no me interesó, ojeé 3 minutos y lo tiré. ¿Era un problema del libro o era un problema tuyo? Me parece que la comparación es un aprendizaje completo. Es otro idioma. El jazz requiere aprendizaje de cero. No voy a ser tan... No te sirve saber de rock, no te sirve saber de blues, no te sirve saber de tango. No voy a ser musicalmente tan pedante, de oído. No voy a ser tan pedante de decirle que por ahí no tiene razón. Que es verdad que yo hay cosas, ser un lego... Es el día de hoy, después de 10 años de escuchar jazz, hay cosas que, a las que ni siquiera puedo aproximarme. Tal vez no sea necesario. Para cerrar lo mío, creo que todo tiene una evolución. Es una el jazz evolucionó, el metal evolucionó. Hoy día puede haber gente muy clásica que se quede con escuchar Deep Purple o las viejas bandas, hasta un Black Sabbath de los primeros, y ya estás escuchando hoy cuando te metes en el grindcore y ya en los palos más oscuros del metal y todo lo nuevo que hay, y te dicen que para ellos tal vez no es metal, que se quedan con ese viejo metal. No creo, bueno, para el entendido, pero hay como gente... No creo que alguien le vaya a decir que lo más nuevo no sea metal. En todo caso le va a decir que lo anterior no era metal, porque la gente que está en el heavy metal es un poco distinta. O sea, dice, claro, no, pero esto es muy blando. Pará, man, no sabés de lo que estás hablando. Esto en la época no era nada blando y de hecho se diferenció de lo anterior. Pero para algunas personas, escuchar, por ejemplo, Scorpions hoy en día, les parece una cosa de locos. Blanca. Claro, no, les parece peor, les parece pop. Te pongo un ejemplo muy concreto. ¿Te acordás un disco que salió acá con el sello porque les ponían una sobreetiqueta que decía heavy metal y era un disco de Bernie Marsden? Sí, señor. Bueno. Ese disco, si vos lo ponés al lado de Destruction o de la cosa más podrida que existe hoy en día, que ni sé cómo se llamarán, es exactamente lo mismo que poner a Duke Ellington y a poner un tipo de free jazz. Ponele. O sea, ha habido una, no sé si evolución, pues para mí no lo es. Es una involución. Ahí pero el problema. Claro. Yo no creo que el tipo que escuchaba aquel disco de Bernie Marsden escuche hoy en día. No, no lo soporta. Bueno, no dije que lo soporte, pero no dijo. Y el tipo no que escuchaba el disco Ellington no soporta decir que no lo entienda. A Anthony Braxton. Claro, pero no quiere decir que no lo entienda. Yo no soporto a Anthony Claro, tampoco Braxton. Necesito una preparación. Claro, tampoco es. Por ejemplo, ¿qué venía? Ahora venía de ibas a presentar Scorpions. Por eso. Todo este lío era yo para presentarte de a poco para lo de Scorpio, por eso dije lo de Scorpio. No, claro. Bueno, ¿qué vas a presentar? Una novedad, Still Loving You. Claro. Casi, del mismo disco. Del mismo disco. Ya sabemos. Vos venís de España y no traes nada nuevo, viejo. ¿Para qué? ¿Para qué? Está todo inventado. MCD, está todo inventado. Está todo inventado. Aclaro. Íbamos a hacer la noche de la basura, pero por la poca antelación que hubo para hacer este programa, no pudimos hacerlo. Queda pendiente. Bueno, creo que sabés por lo menos, Sergio, que Scorpions se separa, última gira, último disco. Tocan aquí en septiembre y después terminan la gira y se dedican cada uno a lo suyo, por ejemplo, a lo que sea. A reformar Scorpions. Exactamente, esperemos que no, pero bueno. Claro. Entonces, bueno, en internet, bendito internet, buscando, qué sé yo, encontré unos demos de quizás el disco más famoso de Scorpions. A First Thing. Así es. ¿Bite quién era el que puso a algo Love at First Bite? No es una película esa. No. Hay algo musical que se llama Love at First. Ah, y hay una película también de vampiros. Sí, con Jim Carrey. Creo que puede ser. Love at First Thing era el disco. Sí. Bueno, el tema es que los demos de ese disco los grabaron nada más que Bobby Rondinelli y Neil Murray en el bajo. Que era algo que yo desconocía. O sea, parte de Whitesnake, parte de Rainbow, entre muchas otras bandas que participaron. Sí. Entonces, bueno. ¿Y debido a qué usaron esos músicos? Porque aparentemente lo que pude investigar es que Rarebel, Germán Rarebel, el baterista, tuvo un accidente de moto y lo tuvieron que operar de una pierna o algo así. Entonces, claro, no pudo comenzar, digamos, con los preparativos de seguramente el disco más exitoso de Scorpions. Y también reclutaron a Neil Murray porque aparentemente con Buchholz, el bajista, siempre hubo... Bueno, Buchholz después sabes lo que pasó, ¿no? No sé, yo sé que siempre hubo mala onda. No, pero después les afanó Guita, se fue. ¿Sí? Y por eso no apareció nunca más, no lo sacan ni... Cuando los reportajes hablan, tratan de evitar mencionarlo. Sí, no, sí. Yo no creí que eso pasaba en el exterior. No, sí. ¿Huyó con el dinero? Sí, no, parece que sí. Y no lo atraparon. Claro, huyó y no lo atraparon. Alias Buchholz. Claro. Entonces, bueno, medianamente se escucha, por ahí van a escuchar por el fondo a Klaus Main cantando, improvisando letras. Me parece que vale la pena a nivel... Bueno, rareza. Exactamente. ¿Por qué no? Bueno, rareza. Vamos entonces con Scorpions y Big City Night en la novedad de Javier Isuri. Demo, ¿eh? Demo exclusivo. Sí, Demo nos cuenta. We'll be right back. ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos de Ari Koivunen? No, bueno, no me acuerdo. No se acuerda de nada. Ya me olvidé. Ok, hoy Javier Isurieta hoy nos habla de Eric Gronwald. Bueno, este muchacho, al igual que Ari, sí, son de esos famosos concursos, no sé, como de American Idol, tipo American Idol, que van los chicos a cantar, bueno, pero aparentemente en los países nórdicos se vuelcan mucho más por el rock, entonces de vez en cuando aparece alguien que realmente canta bien. Y me parece que es el caso de este chico. ¿Y este pibe dónde es? Creo que es finlandés. ¿No habíamos pasado ya algo Ari Koivunen? Claro. ¿Y dónde había ganado? En Finlandia. Ah, este es otro. Y es, claro, otro. Pero este es del año pasado. Ah. Es uno de. No sé, creo que no llegó a ser ganador. No sé si salió segundo, tercero, pero bueno, parece que captó la atención de alguien y lo hicieron grabar un disco que también es mitad de covers y mitad de temas, digamos, específicos para ese disco. Che, pero qué buen nivel de concurso en Finlandia que exista algo así, ¿no? Porque acá vos ves unos pedorros totales, pero hay que empiecen a pelar como pela. Hay que ver el que gana, porque no sé si Ari ganó. Sí, Ari ganó. Sí, ganó. Sí. No sé. Sí, sí, cantó la canción especial que hicieron, que compusieron para el ganador. Así que por ese lado todo bien. Lo que pasa es que ya había grabado algún disco en el interim y entonces el disco había estado fantástico, sí, y siguió grabando. Ahora está con una banda que se llama Moral o Amoral, como ustedes quieran pronunciarlo, y andando muy bien, francamente, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención es eso, cómo eligen, digamos, estilo de rock, ¿no? Porque vos ves el americano, cualquier otro tipo de programas, inclusive aquí, bueno, mismo en España, yo sí, también he visto. Aquí el problema, yo vi poco realmente, pero a mí por ahí lo que a mí no me gusta acá es que hay como mucha digitación de parte del jurado. El jurado te dice qué hacer, qué tenés que cantar, por qué tenés que cantarlo, la manera en que tenés que cantarlo, eso no me gusta. Bueno, porque apunta a un evento comercial, entonces pero ellos te van guiando de la manera como productores. Pero Ari, pero este pibe Ari Koivunen, bueno, me llamó mucho la atención. Porque se plantó delante del jurado y les dijo: no, discúlpeme, yo no veo problemas. Si a mí la gente me elige, yo sigo cantando lo que a mí me gusta. Y se plantó y siguió cantando heavy metal. Pero sabe muy bien lo que hace. Bueno, no sé, acá pudo haberlo hecho alguien, pero lo que yo vi, ninguno tenía predilección por ningún género. Porque nadie sabe hacer nada. No, les daba lo mismo cantar cumbia que cantar, qué sé yo, Broadway, lo mismo. Qué sé yo, allá por ahí es distinto. Está el caso también de Bob Dice en Estados Unidos, que es un tipo que también creo que salió segundo, tercero, y está sacando discos prácticamente de rock sureño. Claro. Bueno, lo escuchás y realmente canta muy bien el chico, pero no ganó. Estaba nuestro amigo Hasselhoff ahí en el jurado. Claro, es otra cosa, un ganador, un que escribió grandes hitos del rock. ¿Y qué nos va a ofrecer de este ¿sabe muchacho? ¿Quién es Hasselhoff? ¿Usted que me mira raro? David. David Hasselhoff. El del auto fantástico. Baywatch. Claro, el de no Baywatch. No emparentaba con ningún músico. Eso, digo, me estaba rompiendo la cabeza. La gente estaba buscando así con la mirada para todos lados. Digo, no. Claro. El del auto fantástico que sacó un disco alguna vez, que ustedes lo pueden bajar inclusive por internet y todo, y se van a dar cuenta de lo horroroso que es. Toca Bruce Kulick en ese disco. Que toca Bruce Kulick. ¿Dónde no está Bruce Kulick? Pobrecito. Claro. Es totalmente opuesto al caso de nuestro amigo Bruce Willis, muy amigo desde que escuchamos. Yo me quedé pero totalmente asombrado el día, la primera vez que Sergio trajo a la disquería, lo habías traído, sí, ¿no? Dos discos de Bruce Willis, un nivel para cantar blues, rock and roll, pero alucinante. Soul canta, aparte con Johnny Winter, unos invitados del carajo. ¿Por qué no traemos esos discos? Un día voy a pasar Bruce Willis. Bueno, hay un montón de artistas. Claro. Que no, se dedican al jazz y que se dedican a música dentro de la línea. Y otro de... que me sorprendió, que me mató el otro día, estaba viendo así canales pasando Steven Seagal cantando blues. No, y toca la guitarra. ¿Pero también? ¿Y cómo? Y muy bueno. Pero excelente, esas cosas que vos te quedás con la boca abierta diciendo: mirá cómo toca este tipo, por favor. No. Bueno, algún día tendríamos que hacer una reseña imposiblemente larga de artistas, que han actores que han grabado discos. Traete un Steven Seagal y un Bruce Willis. No, yo Steven Seagal en mi puta vida lo escuché. Yo me lo bajo. Traemos, lo escuchamos. Yo traigo lo de Bruce Willis. El último disco de Styx, sí, mal no recuerdo, tiene un tema cantado por Billy Bob Thornton. Ah, sí. Búsquenlo. Epa. Bueno, está bien. Bueno, ¿de qué estábamos Eric hablando? Eric Gronwald. Ah, ok. Y Run to the Hills de dale, Iron Man. Dale, vamos con eso. White Man came across the sea. He brought us pain and misery. He killed our our game for his own need. We fought him hard, we fought him well, out on the plains. We gave him hell, but many came, too much for Cree. Oh, will we ever be set free? Oh! Riding through dust clouds and barren wastes, galloping hard on the plains, chasing the redskins back to the holes, fighting them at their own game. Matter for freedom, a stab in the back, women and children, the cowards attack. Wasting the men, the only good Indians I've seen. Selling them whiskey and taking the gold, enslaving the young and destroying the old. Final, marchándonos. Hoy fue un Fridge Radio. Hicimos cualquiera, como de costumbre, pero peor. Esa es más o menos la idea. Con la presencia del caballero Javier Isurieta, importado de España. ¿Cuáles son las perspectivas allá? Cuéntenos. No ¿se tengo nos queda idea. Allá finalmente? Sí, sí, sí, sí. Por ahora sí. Por ahora bueno. No queda otra. Tengo que ir para allá. Yo creo que un día van a venir corriendo todos los que se fueron de la Argentina, porque Argentina, como siempre te digo, va a ser el faro del mundo. Y va a caer todo. Pero no lo digo por vos. No, no, me dejaste, sí, sí, sí, me dejaste lentamente. Como si fuese algo que te va a la atrapar. La tribuna kirchnerista lo espera. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Vos porque sos parte del gobierno. No, no, vos no hablás así porque eso. Sos parte del no gobierno. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una intuición que tengo que incluso está escrito en las ¿cómo se llama? Providencias. ¿Qué sería? Profecías. Profecías de Parravicini. ¿Ah, sí? De Florencio, Florencio Parravicini. No, Parravicini. No, o sea, no, Florencio, no era otro. El escritor. No, ¿quién? No. Otro. Parravicini, sí, sí, sí. Enrique Muñoz. Como un vidente. Era como un vidente. Un Nostradamus, ¿ah, sí? Argentino. Un Nostradamus argentino. Él dijo, nos trasladamos. Vos otro siglo. De nos trasladamos. Que creo, no vaticinó lo de las Torres Gemelas. Corazón, como sí, dijo totalmente. Mauro, es Ostradamus. Bueno. Y él vaticinaba a Argentina como faro del mundo y también hablaba del famoso hombre gris. que era el hombre que iba a ser tan pensante, no por lo oscuro, sino por lo tan pensante que podía sacar adelante a la Argentina también del pozo en el que estaba sumergido. Usted no tendría que leer cosas decentes de vez en cuando. Sí. Mira, miro, general, miro cine porno y leo a Parravicini todo el día. Claro. Estamos condenados al éxito. También te diría un poquito de agua mineral no te viene mal. No, a mí te sabotaba un poco. Claro. No, Luis, dale. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y si pueden, engánchense con el próximo programa de Ave César, que si podemos hacerlo, lo vamos a hacer peor. Discúlpenos. Chao, adiós. Hasta la próxima. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.